breves estatales. De acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, 7 de cada 10 poblanos tiene una percepción de inseguridad. El mismo estudio señala que durante el año pasado, la delincuencia en Puebla ocasionó pérdidas económicas por 15.491 millones de pesos, cifra que se puede comparar con los recursos que el Servicio de Administración Tributaria SAT perdonó a 15 empresas del país y con el presupuesto que pidió el Instituto Nacional Electoral para el año 2017. Mientras la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, Jimena Puente de la Mora, destacó que con transparencia y con acceso a la información se puede combatir la desigualdad y la pobreza del país. Además, informó que 30 de 32 entidades federativas han homologado su ley de transparencia con la norma federal, pero que siguen faltando dos: Veracruz y Aguascalientes, lo que representa un gran avance, pero ahora el reto, aseguró, está en el tema municipal. Y finalmente, el titular de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, Fernando Valenzuela, informó que se logró detener a dos integrantes de una banda dedicada al secuestro, quienes se encuentran vinculados a por lo menos 16 casos en el municipio de Centro. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.